que suena la negra. Sonidos populares e ideas libertarias. Bienvenidos y bienvenidas a El Pueblo TV, en el canal 3 del aire del Bolsón. El Pueblo TV es un canal abierto que forma parte de la red CAP, de medios comunitarios, alternativos y populares, junto a muchos otros canales de las mismas características a lo largo del país. El Pueblo TV no tiene fines comerciales, no corre detrás de la moneda, más bien se encuentra en la vereda de enfrente. En la vereda de los que creen que todavía quedan cosas que no se venden. En la vereda de los que luchan porque la voz y la imagen humana no pierdan sentido. El poder inventa y vende espejos de colores, espejos deformantes, que siempre muestran el mismo rostro, el rostro del poder. Durante más de 500 años nos pasamos festejando en esos espejos las hazañas de los otros. Desde el Pueblo TV aspiramos a convertirnos en un espejo verdadero, en un espejo que refleje nítidamente nuestro pensamiento y nuestra vida. El pensamiento y la vida de los hombres y mujeres que diariamente construimos la historia. Para saber quiénes somos, para reconocer el lugar donde estamos parados y para reconocernos, para recuperar el aire y para recuperarnos, El Pueblo TV, Canal 3, un espejo verdadero en el aire. Buenas noches. Aquí estamos en el informativo del Pueblo TV, este lunes 5 de agosto. Uh-huh. ¿Cómo va, Ana? ¿Todo bien? Todo bien acá, disfrutando de estar en un lugar que no sea bajo de la lluvia. Sí, estuvo lloviendo bastante, estuvo nevando un poco arriba, eso está bueno. Está bueno, sí. Se carguen un poco las montañas. Bueno, edición número 28 de este informativo semanal. Uh-huh. Y hoy tenemos varios temas a desarrollar. Vamos a empezar con una nota que hicimos ayer domingo en Puelo. Se juntó la Asamblea Comarcal contra el Saqueo, de sede, no sé cómo se llama, que es de acá, de la comarca andina, y se juntaron en la sede de Atech para informar un poco, informar y repartirse los volantes y empezar a firmar por una nueva campaña que se está haciendo para una iniciativa popular para que la provincia de Chubut, digamos, tenga una nueva ley minera, antiminera sería, o minera, sí. Bueno, en relación a la minería una a gran ley escala. Que la propone la gente, ¿no? Sí, una que hecha, sale de la UAC, digamos, de la Unión de Asambleas Ciudadanas. Porque en realidad, supongo que, bueno, lo explicarán ahí en la gente de la asamblea, una iniciativa popular implica eso, un grupo de gente, de ciudadanos que no tienen cargos, digamos, en el poder ejecutivo ni legislativo ni nada, presentan como vecinos un proyecto de ley que, y si juntan una cantidad, digamos, 3% del padrón. 3% del padrón, ese proyecto debe ser discutido por la legislatura. Claro. Entonces, bueno, se larga esta iniciativa. Bueno, sí, se larga esta campaña, que es el primer paso de toda una serie de pasos hasta que se logre esa ley, ¿no? Porque, como vos decías, primero se juntan las firmas, después se fiscalizan esas firmas en la Junta Electoral y después se trata, en la, o sea, si se aprueba, se llama a consulta popular o no, se trata directamente en el Congreso, y si, bueno, después se vota, ¿no? Tienen que votar los... Claro. Pero bueno, es una buena iniciativa y creo que... Bueno, está bueno, vamos a ver la nota, y pegado a la nota vemos también un spot que vamos a estar difundiendo, que es el que invita a sumarse a esta nueva campaña. Contanos qué es la otra campaña. Es un resultado de un trabajo de por lo menos un año que venimos trabajando por una ley que regule, que prohíba la actividad megaminera en la provincia. Porque si bien ahora hay una, que es la 5001, es muy laxa. O sea, prohíbe, por ejemplo, el cianuro, pero no todas las otras sustancias tóxicas que sabemos que se pueden utilizar. Prohíbe la minería a cielo abierto, pero no la subterránea, y sabemos que en algunos proyectos se pretende hacer en forma subterránea con lixiviación. O sea, la 5001 que hoy tenemos es media pobrecita, entonces estamos en busca de una ley más completa que abarque más, incluso los nucleares, que no están contemplados en la 5001. Así que bueno, esta ley fue elaborada por un grupo de compañeros que entienden más de la parte técnica y legal, y la idea es que hoy en la provincia, hoy 4 de agosto, se está largando esta campaña en todas las localidades, para juntar firmas y poder presentar esta ley a la legislatura por iniciativa popular. Esto quiere decir que tenemos que juntar el 3% de las firmas del padrón electoral de la población de Chubut, y ellos están entonces obligados a tratar en la legislatura. Y bueno, estamos embarcados en esto y aprovechando también esta oportunidad para poder difundir más, para poder contarle a la gente de qué se trata todo esto, para seguir dando a conocer los mapas mineros que tenemos, los proyectos, los derechos mineros que ya fueron concedidos, que ya tienen un titular. Y bueno, esto desde la alegría, con mucha expectativa, con muchas ganas, y sabiendo que somos muchos en toda la provincia. Está bueno. Y acá en, bueno, las localidades de la comarca andina que pertenecen a la provincia de Chubut, acá en el Lago Puelo, en Atech, en el horario de mañana, y en Bicicleta, que es un comercio que queda muy céntrico, entonces creemos que ahí va a poder circular mucha gente, en El Hoyo, en el local de ATE, y en la radio Fogón, en la radio comunitaria Fogón, y en Epuyén, en la biblioteca, la biblioteca que queda también en el centro. Y también vamos a habilitar un lugar donde se puede ir a firmar en Bolsón, en la biblioteca Sarmiento, porque sabemos que hay mucha gente que vive en Bolsón pero tiene el domicilio acá. Lo importante, claro, que para que la gente tenga bien claro, es que tenés que tener domicilio en la provincia de Chubut, tenés que tener más de 18 años, tenés que figurar en el padrón electoral, porque si no nos van a rebotar esa firma. Claro, es una iniciativa popular que va a ser analizada después, claro, por la Junta Electoral, entonces tiene que estar dentro de, claro, esto. Claro, tenemos que ser re cuidadosos, prolijos en eso. Entonces, por eso en Bolsón también habilitamos un lugar, un centro de recolección de firmas para la gente que vive allá y que se quiere acercar y apoyar a las compañeras de esta iniciativa. Bueno, buenísimo. A firmar entonces. Bueno, gracias. Gracias a vos. Contanos qué es la otra campaña. Es un resultado de un trabajo de por lo menos un año que venimos trabajando por una ley que regule. lo que voy a contar ocurrió una fría noche de Cornellán. En un rincón, no lo recuerdo yo muy bien por qué sucedió, solo recuerdo que estaba en un bar. Porque será la clientela bebía, el fútbol y me encontraba las miradas perdidas, los codos en la barra, en fin, cerveza fría por mi garganta se derramó. Escalofrío se pudo sentir cuando entró un tipo bajito, pero eso sí, vacilón que poseía lo que todo el bar quería, un toque mágico para la afición. ¿Por qué será? Y el tipo era un máquina, un pasado de paz. Enciende mi candela, que suena la negra. Sonidos populares e ideas libertarias. Esto de la radio. Bueno, si estaban atentamente escuchando, habrán notado que hubo ahí un bache y algunos problemitas técnicos. Tuvimos que reiniciar el programa que usamos para transmitir por internet. Así que nada, fueron unos segundos. Y bueno, veíamos recién lo de la campaña, así que todos los que están empadronados en la provincia del Chubut pueden firmar a los lugares que dijo Nora, ahí en Atech por la mañana, en Pueblo, en Ate, en El Hoyo, en la biblioteca de la parte alta del pueblo, en Epuyén, la que está en el gimnasio. Radio Fogón, en un local en un pueblo que se llama Bicicleta. Y bueno, después si no pueden meterse en la página de la asamblea y buscar los lugares que se van a ir sumando. Va a haber un lugar acá en Bolsón para los que estén domiciliados en Chubut, que son bastantes. Bueno, hay que juntar 11.000 firmas más o menos. Creo que es bastante posible por el tema, digamos, que es, ¿no? El tema de la minería. También sucedió el sábado una charla en la biblioteca Sarmiento de acá de Bolsón sobre los machines. Una charla desde el lugar así, digamos, más biológico, ¿no? Del estudio biológico de los machines y su cuidado y su observación, digamos, de estado, ¿no? Cómo darse cuenta en qué estado están y qué implica un machine para el ecosistema que lo rodea. Bueno, por ahí veamos la nota, después comentamos un poquito más. Queríamos preguntarte cómo es tu tarea. Y bueno, un poco después por ahí que nos expliques cómo cuidar, identificar y cuidar a los machines. Yo ahora trabajo en ecología de la regeneración post-fuego, así que nada que ver con otros temas de herbivoría. Pero bueno, mi experiencia con los machines es como que tengo un corazoncito con ellos y creo que hay que cuidarlos. Son, como decía hoy, ambientes únicos. Son pocos, porque en realidad en área total, si uno compara con la estepa o con el bosque o con los matorrales, es mucho menos proporción de área que lo que... Y sin embargo son mucho más explotados, son al encontrarse tan cerca de zonas periurbanas, ahora tenemos el problema inmobiliario, que los quieren lotear, y si no siempre fue el ganado, y si no algo que está dando vuelta, el agua. ¿Cómo los identificamos? Porque vos nombraste algunas características hoy en la charla que por ahí... algunos confundíamos con humedales o metíamos todo en la misma bolsa. Bueno, es que son humedales, es decir, humedales quiere decir tierras pantanosas. Y dentro de ese gran grupo están los machines. Y lo que hay acá en general son estos machines, que algunos dicen que son turberas. En general las turberas es cuando uno identifica bien en el sustrato superior esa turba, esa cosa esponjosa. En el caso de los machines son pastos, gramíneas, los juncos... y después, bueno, toda esta diversidad que tienen más hacia alrededor, en la zona más seca del Mallín, que hay un montón de especies que están adaptadas a esta fluctuación de inundación, sequía, que los hace tan característicos, ¿no? Los mallines necesitan, en general, identificamos como tres zonas: una húmeda, una que le llamamos de transición dentro del mismo mallín, y una más seca, que es donde están los arbustos, los ñires, ¿no? Especies leñosas que están totalmente asociadas y que albergan muchas otras especies. Y después, bueno, esto de los arbustos tienen esta característica de que sirven de perchas para las aves y que hace que nidifiquen o que se posen o que le den esa diversidad al ambiente, que si no, no pasarían de largo. Es decir, o sea que es importante el borde del mallín, lo que se llamaría borde, y que es en general el que está más sometido o a pastoreo o a esta cuestión inmobiliaria, que yo veo que es más fácil empezar, obviamente, desde el borde, empezar a rellenar, y después sí, se queda como una lagunita que, bueno, pasa a ser otro sistema, no es un mallín. Claro. Cuando un mallín está impactado, digamos, después de un sobrepastoreo o una intervención, ¿qué, cómo lo notás eso por ahí? Si hoy me preguntaban, lo primero es esto, ¿no? Depende del tipo de impacto que tenga, es o lo que está inundado se seca y lo que está seco se inunda, porque es como que le van cambiando el drenaje natural que tiene. Entonces, termina extinguiéndose eso. El agua por algún lado tiene que salir. Entonces, si la sacan de un lugar, se va al otro. Y ese otro lugar, que era más seco, perjudica a las plantas que no están adaptadas a una inundación de ese tipo, como las que están más en el centro. Sí, nosotros... ¿Estamos? Buenísimo. Algo que me olvidé decir es que la charla fue organizada por la Sociedad Ecológica Regional de acá de Bolsón y es parte de un ciclo de charlas que ya más adelante estaremos difundiendo, porque no tenemos todavía la información. Pero, bueno, no va a ser la única charla. Un poco, bueno, lo que comentaba en la nota Estela de los mallines, y aparte ella estuvo visitando un poco el mallín de la Turbera allá en el Hoyo, como para poder comentarnos con ejemplos de acá, digamos. Y fue a visitar allá también la zona de Pampa de Luden, pero bueno, no, el día no daba como para ver mucho, estaba todo una niebla, digamos, espesa en el lugar y no entraron en el terreno, así que solamente vio el principio de la pampa, dijo que bueno, que no era específicamente un mallín en ese lugar, pero que sí hay, o sea, sí sabemos lo que somos de acá, que dentro de la pampa hay mallines. Claro. Bueno, si te parece, pasamos a otro tema. Al tema siguiente. Bueno, también podemos comentar que nos pueden enviar mensajes a través de Facebook, el pueblo tv.elbolsón, y también pueden llamar al 15 455 710, que es el fijo. Y también algún celular, 15 468 70 98, para mandar algún mensajito. Y bueno, vamos a comentar esto, no, lo dejamos para el final mejor. Vamos a pasar a otro tema, así dejamos todos los avisos. Bueno, vamos a pasar a un tema complicado, que es un tema de la policía y el abuso policial de la policía de Río Negro, en este caso la fuerza esta COER se llama, que es la que antes era BORA, que a raíz de que De lo que pasó con el caso Solano se cambió a COER. Uh-huh. Y bueno, sigue, digamos, evidentemente el cambio de nombre no le afectó en su, en su composición, su comportamiento. Uh-huh. Porque bueno, el pasado, bueno, no me acuerdo bien qué día fue, pero fue la semana pasada. Sí. Creo que el otro fin de semana, o sea, no este que pasó, sino el anterior, la policía golpeó a unos chicos de 15 años que venían de un cumpleaños. Chicos que viven en el Alto, en el Alto, en Bariloche, un barrio, digamos, de la gente más humilde de Bariloche, que es siempre la que está, digamos, perjudicada por este accionar de la policía de reprimir solo por portación de rostro a los pibes del Alto, ¿no? Entonces... Sí. Bueno, y bueno, se dio una situación, eran 6 chicos que fueron golpeados, algunos muy fuertes, digamos, con golpes en la cabeza, un chico perdió varios dientes. Bueno, los corrieron, los persiguieron, bueno, toda una situación súper... sí, terrible. Irregular y a la vez que bueno, se ve demasiado a menudo de este tipo de situaciones. Y bueno, vamos a ver una nota que en realidad la bajamos de internet, desde Canal 6 de Bariloche. Y habla este muchacho Javier Olavarría, que es el coordinador de Murgas del Alto. Ajá. Murga Los Arrayanes es la que pertenece a los chicos. Y bueno, es un proyecto, parece que están trabajando con las murgas en el barrio, en los barrios. Bueno, vamos a ver la nota. La vemos. Formamos la comisión de murga y comparsa, venimos desarrollando un laburo social hace bastante. Lo que ocurrió fue el domingo a la mañana, en un cumpleaños de 15 de una integrante de la comparsa Arrayanes, los mismos chicos de su comparsa fueron a tocar a su cumpleaños, después llegaron a limpiar el salón y alrededor de las 9 de la mañana fueron interceptados por la policía a la altura de Casa Elvira, que los chicos manifiestan que bueno, que los quisieron poner contra las paredes y todo, y a que al manifestar que eran de barrio Arrayanes y 28 de abril, le dijeron que rajen, los corrieron y a los que agarraron fueron los que lesionaron. Nosotros como referente de esta comisión y murga y comparsa que venimos desarrollando un laburo social a través de 2 años en conjunto con recuperación de espacios verdes y encuentro de murga y comparsa en los barrios, tomamos la decisión de denunciarlo esto públicamente porque los chicos no querían realizar denuncia. Nosotros como adultos mayores y responsables llamamos a organizaciones y tuvimos respaldo de un montón de funcionarios porque somos reconocidos por el laburo social que realizamos. El tema nosotros que vemos como un tipo de discriminación por vivir en barrio Arrayanes y 28, cuando estamos hablando de barrio Arrayanes y 28 de abril, que son históricos de Bariloche y que en su conjunto el barrio son barrios obreros de gente trabajadora. Entonces nosotros desde un principio estamos en desacuerdo de esto, de la chanada policial, todo, y realizamos un petitorio que el día de mañana la idea es entregárselo al jefe de toda la policía, que Gatti, Arias y Tellería. ¿Mañana a qué hora va a ser esto? Alrededor de las 11 de la mañana vamos a bajar con la agrupación. Esto igual en forma pacífica, pero queremos que se esclarezca, que se ponga a disposición de la justicia todo lo que actuaron específicamente con estos chicos que son menores de edad. ¿Cuántos años tienen los cuatro? Alrededor de 15 años, 14 y 16. O sea, y el más grande tiene 18 y tienen heridas internas. Y lo que más resalto de esto es que el nene que perdió los dientes es una desfiguración de la boca. Lo dejaron desfigurado, no es el mismo nene que yo veo todos los días. No son los mismos tampoco, todos, los cuatro, no son los mismos. Están con una bronca por dentro, voy a decir, ¿qué hacemos? ¿Cómo reaccionamos a esto? Esta es la primera vez que nos pasa y no sabemos cómo reaccionar a esto. ¿Les costó decidirse a denunciar, no, a ellos? Sí, más por el tema la represión. La represión es a todos los pibes, no solamente a estos cuatro pibes que le pasó esto, sino que siempre tienen miedo al que siempre siguen con la misma represión la policía. Bueno. Perdón. Contagié. Ahí veíamos la nota con los testimonios directos de los mayores que conocen a estos chicos, que trabajan con estos chicos cotidianamente. Y bueno, una situación la verdad que tremenda. Sí. Como, bueno, como decíamos antes, también esto tiene que ver con, no es con una cuestión aislada, ¿no?, sino con una forma de funcionamiento del aparato represivo que es la policía, que es el aparato represivo estatal, y que, o sea, no es uno o dos policías que son los agresivos o los violentos, es toda una institución que funciona de una manera así, digamos. Entonces es como que, bueno, hay que seguir, digamos, denunciando todas estas cosas por parte de la gente y de todas las organizaciones, ¿no?, del barrio, como esta murga que está trabajando con estos chicos, y seguir movilizándose para que esto no pase más, que sabemos que es difícil porque es todo un sistema que funciona de esta manera. Claro. O sea, no es que esto pasa solamente por la discriminación hacia esos chicos porque son del alto, o sea, pasa por la discriminación de parte de la policía, pero pasa por cómo funciona, ¿no?, para qué está la policía también. Sí, a raíz de eso que vos decís, es como que tampoco se soluciona separando a los 3 o 4 o 5 que realizaron la golpiza, que son violentos, que se declaran en esta situación violentos, los mandan a trabajar de administrativos a otro pueblo. Claro. Y después sigue pasando lo mismo porque, bueno, por eso que decías vos, porque es la institución y es el fin de la institución. O sea, no es una situación aislada, un tipo loco, como podría ser un médico loco. No, puede ser que estén locos o que estén, o que además de pertenecer a esa institución tengan alguna patología, pero es el funcionamiento, digamos, ¿no?, de todas estas cosas. Así que bueno, yo creo que en este caso no queda otra que seguir luchando y la verdad apoyando a todas las organizaciones que denuncian estas cosas, difundiéndolas de todo lo que se pueda, ¿no?, que no queden en el olvido las cosas que van pasando, que se recuerden, porque si no lo naturalizamos y bueno, es como listo, no pasa, como si nada hubiera ocurrido, y no es así. Así que bueno, después de esto, que es un tema bastante pesadito, vamos a pasar a otro que no tanto, no, porque en realidad es un festejo. Ah, un festejo. Está bien, acá tenemos el orden invertido, por eso. Ah, tenemos entonces. No, sí, vamos eso. A lo de Venezuela. Claro. Vamos a ver en Venezuela cómo la gente del pueblo venezolano festeja el natalicio o el cumpleaños de Hugo Chávez después de su muerte, pero cómo lo festejan, no con duelo porque él se haya ido, sino que lo festejan por todo el proceso revolucionario que ellos sienten que están viviendo o que están viviendo. Así que bueno, vamos a ver imágenes y voces de la gente. Nuestro comandante eterno dejó en su pueblo la responsabilidad de continuar con la tarea revolucionaria de consolidar el socialismo en nuestra patria, hermanados con todas las naciones de América Latina. Mostrando al Chávez multifacético, se conmemoró 59 años de su nacimiento, realizando diferentes actividades para recordar su legado. Habitantes de la ciudad de Mérida aún recuerdan a su presidente como el líder supremo de la Revolución Bolivariana. El día de hoy nos hemos convocado, el pueblo consciente, el progresista, el pueblo que ama la patria, para rendir honor al comandante supremo eterno, Hugo Rafael Chávez Frías. Este evento evidencia la conciencia que nuestro pueblo y todos nosotros hemos tomado con respecto a la patria, a lo que debemos defender y a lo que debemos luchar, y por lo que debemos luchar. Estamos todos activados porque es importante recordarlo día a día en nuestros hogares, en nuestras casas, en nuestros centros educativos, en la calle, en todo momento recordarlo. Por eso hoy estamos aquí, no lo vamos a olvidar nunca. La transformación de la sociedad, ese fue su objetivo. Abrió los ojos a millones de vidas que vivían bajo el yugo capitalista de medio siglo. Estamos de fiesta, recordándolo, porque lo llevamos en la sangre. Nos enseñó buscar la unidad, una patria bella. Nos enseñó el camino del camino para tener a una Venezuela hermosa. Para rendirle un contundente tributo a este gran hombre, hoy sus ideas deben materializarse en la historia, concretar su sueño para la emancipación total de nuestra América. Ser dignos de decir que somos chavistas. Si somos Chávez, tenemos que unirnos, tenemos que luchar, tenemos que batallar hasta vencer. Aquello que no aporte a la patria, a la construcción, a la consolidación del proceso del modelo socialista como alternativo, no vale la pena. Políticamente este pueblo está claro, políticamente este pueblo está dispuesto a dar el debate en todos los espacios. Por eso es importante que nosotros sigamos tomando las calles, sigamos participando, porque creo que es a través de la participación que nosotros vamos a fortalecer la conciencia que esto es una lucha de clase, definitivamente. Y bueno, precisamente nosotros tenemos que promover estos espacios desde las comunidades, de los barrios, para profundizar la conciencia revolucionaria, antiimperialista y ahora chavista. Ser chavista es mantener su ideología. Ser chavista es actuar como Chávez, actuar con principios y valores. Y por supuesto es necesario que nuestro pueblo entienda que con optimismo, solo con la revolución hoy podrán continuarse los programas sociales y las misiones que inició nuestro comandante Chávez. ¿Qué queremos? Que se concrete la desinversión de todos los grupos multimediáticos que no cumplen con lo dispuesto en el artículo 45 de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Según la ley, a nivel nacional, en aire nadie puede tener más de 10 licencias, sean de radio o televisión, y en cable nadie puede tener más de 24 canales. Una licencia es un permiso concursable para gestionar un medio durante un plazo determinado. En el caso de las localidades, nadie puede tener más de una radio AM, una FM y un canal de televisión, sea de aire o de cable. Lo que queremos es que nadie tenga más medios de comunicación de los que permite la ley. ...365D.org. Bueno, no lo vi mucho el video, estábamos justo pintó un debate fuera de micrófono. Claro, de por ahí una mirada más crítica, y bueno, la verdad que no lo vamos a debatir ahora al aire, pero yo no sé si podemos decir, solamente tratamos de rescatar las manifestaciones populares, no sé, de la gente, y me parece que en parte es eso, no es que somos acríticos de Chávez y del todo. Yo creo que todo el pueblo siempre tiene que ser crítico, ¿no? De todo, tiene que poder mirar todo desde el pueblo. Bueno, simplemente eso, qué sé yo, recordar a Hugo Chávez, que se fue hace poco y que representó un cambio fuerte para Latinoamérica, y eso es, hay que destacarlo. Bien. Bueno, vamos a pasar a algunos comunicados, podríamos decir avisos. Sí. Por ejemplo, se está realizando en Bariloche Teatro por la Identidad. No sé, decimos todo el cronograma de funciones. Agosto, jueves 8 de agosto a las 11. Ya, este jueves. Sala de prensa del Centro Cívico, conferencia de prensa, ahí arranca. Claro. Y después tenés el viernes 16, el sábado 17, domingo 18. Viernes 23. Son todas obras de teatro que tienen como eje el tema de la identidad y tienen que ver con este trabajo que viene siendo Abuelas, para encontrar de alguna manera, para concientizar a la población lo que pasó, ¿no?, con la época de la dictadura, con la apropiación de niños, y también a través de eso encontrar a más chicos, porque se han encontrado chicos a través de este tipo de cosas que se van haciendo en los pueblos, porque esto va por todos los pueblos y las ciudades de la Argentina. Claro, al dar conocimiento, digamos, a esta búsqueda también, la gente va acercándose. Bueno. Bueno. También vamos a recordar que el 17 se realiza la marcha por Coco Garrido, como todos los meses. El mes pasado no se realizó, este mes se realiza el 17, o sea, el fin de semana este que viene, ¿no? El otro, el sería. El otro sería, sí. Sábado. Como siempre, la hora no la sé bien, pero. A las 5 estaba haciendo, a las 4 estaba haciendo. Estos últimos días de invierno la habían adelantado a las 4. Enfrente del mural de Otoño y de Coco, que es el que está al lado, ahí a juntarse como siempre para marchar pidiendo justicia. Y bueno, estamos ya cerca de la fecha que había puesto Lozada para definir de alguna manera la orientación que iba a tener la causa, la carátula. Entonces, próximos a un fallo judicial. Sí, bueno, él había dicho 2 meses, eso se cumpliría cuando él lo dijo, era principios de julio, así que principios de septiembre se estaría cumpliendo esa fecha. Ajá. Pero bueno, estaría bueno ya estar en la calle y hacer manifestaciones, digamos, como para mantener mantener la fuerza de la gente, ¿no? Y sí, la unión, que fue lo que un poco también hizo que se pueda reabrir esta causa cuando en algún momento se pretendía cerrarla y archivarla. Y bueno, todos entonces el 17 a marchar a la plaza, así que se necesita que estén todos y más de los que están siempre, porque es importante, me parece, después de 2 meses esperar el fallo del juez y estar juntos y estar en la calle para esto. Bueno, los martes recordamos, está el ciclo de cine Fuera de Cuadro. Uh-huh. En la universidad a las 20. Este martes, Hachazos, una mirada sobre la vida y obra de... Mira, no entiendo ni lo que yo Claudio escribí. Claudio Caldín, director, Andrés Ditela. Este martes es eso. Bueno, como siempre, interesantes las pelis de Fuera de Foco para ir a ver. Y el jueves, el pantallazo. Sí. Que ¿Qué pasa? Fuera de cuadro. Estamos fuera de fuera cámara. De cuadro el ciclo. Y el pantallazo, a ver, yo había este escuchado... Jueves. Ya me olvidé. No, yo la verdad que no sé qué película hay, pero sé que todos los jueves es el pantallazo a las 21 horas y que... 21:30 está muy bueno. Pasan un corto y también las notas de algunas notas del Pueblo TV cuando nos acordamos de llevar, no, nos olvidamos una vez nomás. Bueno, pero todo bien. Y vamos a ir ya cerrando por lo menos nuestra parte conduciendo el informativo y vamos a ir despidiéndonos hasta la semana que viene, pero dejándolos con un video muy interesante, un informe de algo que pasa en Costa Rica, en una zona rural de Costa Rica, cerca de la frontera ahí nomás con Panamá, una zona caribeña, selvática, donde se quiere realizar una represa hidroeléctrica en una comunidad de pueblos originarios, y ellos cuentan cómo trabajan este tema en la comunidad y qué acciones vienen haciendo, ¿no?, para concientizar a toda la gente para que esto no se haga, y bueno, y también un poco desde una escuela que está ahí en ese lugar, que muy interesante el laburo que hace la escuela en ese lugar. Así que bueno, es un informe, dura más o menos 15 minutos con imágenes muy lindas también de Costa Rica, para conocer que un poco, bueno, cosas que se asimilan a las cosas que van pasando acá, pasan en otros lugares de Latinoamérica y bueno, se repite mucho, ¿no? Sí. Bueno, entonces nosotros los despedimos hasta el lunes que viene y los dejamos con este informe. Ajá. Y nos vemos el lunes. Bueno, hasta el lunes que viene entonces. Chau. Chau. Inteligente y debemos estar, digamos que, alerta, en atento a eso. Y como ahí, por ejemplo, mencionaba, y me parece muy bueno, y eso también nosotros decíamos ayer, que independientemente en cualquier espacio en donde usted esté, usted, digamos, usted es un estudiante de la escuela, usted es un estudiante del colegio, usted es un estudiante universitario, usted es un digamos, predicador de la palabra. Cualquier espacio en donde usted esté, usted siempre y cuando se caracterice de una persona de bien, siempre y cuando, como dice ahí, diga la verdad y exprese precisamente, digamos, y introduzca más bien esos conocimientos a la gente, le dé esa esperanza a la gente, le despierte el sentido a la gente, y le llena, digamos, que un poco de tristeza, también de alegría cuando la señora llora, por ejemplo. Y ya es, somos humanos. Ayer decíamos de que somos de la raza humana, podríamos tener culturas distintas, pero somos de la misma raza. Entonces, independientemente, el dolor, la tristeza, el triunfo, también creo que nosotros también debemos de disfrutarlo, digamos, en su momento, y no olvidar precisamente ese pasado, porque ese pasado, digamos, fue sangriento, ese pasado en donde la gente, aquella gente que quizás tenía menos preparación, digamos, universitaria, o menos preparación académica, dieron el enfrentamiento. Ahora que, como le digo, nosotros que tenemos grandes oportunidades, también debemos demostrarle a nuestros hijos e hijas precisamente que hay una razón fundamental para luchar, ¿verdad? Y creo que precisamente es la tierra y lo que producimos de ella, ¿verdad? Detrás de todo esto, sabemos que hay un gran monstruo, ¿verdad? Sin embargo, ese monstruo trata de invisibilizar, digamos, el trabajo, el proceso que nosotros hacemos, y medios alternativos como, por ejemplo, el canal de Costa Rica, que ha digamos, que prestado espacios para hacer denuncias, y, por ejemplo, los compañeros que nos acompañan de México, digamos, son situaciones que son productos que pueden salir y que pueden aprovechar también, digamos, allá en sus países, y que también, por supuesto, que en algún momento tal vez podamos compartir algunos elementos que han producido, digamos, de allá. De algunos puntos importantes que nos puede servir ahora nosotros, como decían ellos, el trabajo colectivo, la unidad, muchas veces tenían que compartir, esto de hacerse unidos y salir, digamos, si tenía que ir a las montañas, ahí está un grupo. Yo digo que eso también nosotros podamos, porque actualmente yo quiero que, digamos, aquí hay indígenas, libres, soy cabeza, hay personas no indígenas, pero yo creo que al final de todo, actualmente estamos luchando por una misma causa, por un mismo, que es nuestros recursos naturales, nuestra como visión como indígenas, trabajar juntos. Entonces yo digo, y si tenemos que divulgar toda esta información, tratar de involucrar más personas en esto, hay que hacerlo, porque yo digo, ellos lloran, ellos estaban llorando ahí, pero si nosotros no cuidamos nuestra naturaleza, si yo no valoro mi cultura, al día de mañana vamos a tener que llorar por nosotros mismos no cuidar nuestros recursos, por no defenderlos. Entonces nos va a tocar que llorar, quizás nos va a llorar quizás nosotros, pero nuestra futura generación. Y así cada uno de nosotros tenemos que ir liberándonos de cargas que venimos arrastrándole al imperio económico, que de una u otra manera las hemos venido arrastrando. Entonces yo creo que tenemos que partir desde ese punto de vista. Ellos soñaron con ser libres, bueno, llegaron hasta ahí en esa lucha. Yo creo que nosotros estamos empezando, a nosotros se nos va a ir socando el mecato en determinado momento. Este país ya dio un cambio, dio un giro que es casi imposible de evitar. Nosotros estamos ya en serios apuros porque nuestros gobernantes ya adquirieron muchos compromisos internacionales, y entre ellos es regalar Costa Rica. Ya. Ese video me llamó mucho la atención. Muy bueno y a la vez una tristeza. ¿Por qué? Porque se vio matanza, sinos, y las familias sufriendo en tristeza. ¿Y por qué nosotros pensamos? ¿Por qué nosotros tenemos que pasar esa consecuencia? Ellos vienen con ese desarrollo. Ellos, el gobierno, nunca viene a ver a nosotros. Bueno, indígenas, ¿qué usted necesita? Ponemos el precio de sus productos. Vendemos cacao, vendemos plátano, vendemos cacao, banano. Pero no tenemos buen precio. ¿Ah? No tenemos buen precio. ¿Y por qué? Porque el gobierno no nos ayuda en nada. ¿Mm? Si nosotros tuviéramos buen precio de nuestros productos, nosotros estamos bien. Pero vea, ellos no están pensando en eso, pero ellos lo que están quiere sacarnos lo que es de nosotros. Y que la comunidad Bribri, uno de los temas más impactantes de actualidad es el tema de reducción de emisión por deforestación y degradación, es el tema de discusión. Y al nivel del cantón existe el tema, por ejemplo, de la soberanía o la seguridad de las tierras, que significa para nosotros la seguridad alimentaria también. Entonces son dos temas, la tierra y el proyecto internacional RedMás. RedMás, que en una conferencia internacional se han unido varios países en Japón y han definido como algunos mecanismos para reducir la cantidad de concentración de dióxido de carbono en la atmósfera. Entonces, entre una de las iniciativas, precisamente esta RedMás, lo que pretende es que reducir la cantidad de deforestación que hay, reducir la cantidad de, digamos, de actividades que están emitiendo dióxido de carbono. Sin embargo, nosotros como comunidades consideramos que nosotros somos una de las comunidades, uno de los pueblos que menores impactos hemos tenido o hemos causado al ambiente. Las grandes corporaciones que ha incentivado ese programa son los principales contaminantes. Sin embargo, ahora son los principales que traen esas soluciones falsas, digámoslo así. Ellos están hablando de la RedMás, pero la RedMás trae montones. Pero aquí habla solo una palabra, pero atrás de eso viene un montón de proyectos. Pero nosotros, la RedMás, ¿para qué? Esa montaña es de nosotros, el carbono que es de nosotros. Nosotros no estamos cuidando montaña para otra gente, para la gente, ni tan siquiera son ticos, son extranjeros. Y la lucha aquí en Talamanca es mucho y está difícil, pero no es porque está difícil, no vamos a seguir adelante. Nosotros siempre estaremos adelante. Está ahorita la hidroeléctrica, está la minería, está la RedMás y está otros proyectos que nos está amenazando. Y sinceramente la gente afuera nos han venido diciendo que eso es el desarrollo para nosotros. Pero ellos creen que nosotros nos vamos a comer el cuento de ese desarrollo. El desarrollo no es para nosotros, el desarrollo es para ellos. Este es el río. En la Alta Talamanca se llama Telire. En esta parte donde estamos, este es el lugar donde quieren hacer un rebalse la empresa hidroeléctrica. Aquí como a los 6 kilómetros estamos en la zona donde quieren cerrar el agua para invadir aproximadamente más de 1000 y resto de hectáreas. Y es lo que donde hay la más población indígenas. Los cultivos salen de todas las llanuras que hay en el río Arias, y donde la producción con que nosotros vivimos está, es la riqueza que está. Entonces vamos a perder todos los ríos, vamos a perder toda la producción que nosotros comercializamos, que es el plátano, el banano, el cacao, el café, la yuca que tenemos para consumir. Muchos son consumos, parte son para exportar. Cuando ellos hagan este embalsamiento, hay un montón de habitaciones, ¿a dónde los van a querer meter el gobierno? Y creo que es una mentira de que el gobierno puede manejar toda esa población que ellos quieren sacarlos, porque hay un montón de crisis ahorita que ni el gobierno no lo ha podido solucionar. Y ellos con el afán que la represa, ese es el mejor forma de solucionar el problema de Talamanca, pero eso es mentira. Eso es necesidad de seguir vendiendo y traficando nada más. Entonces, prácticamente la represa hidroeléctrica no es el beneficio para los pueblos indígenas, es un beneficio directo para el gobierno, para los extranjeros, quienes quieren engañarnos con eso. Pero creo que no va a ser fácil así nada más. Pero actualmente hay muchas cosas por mejorar, hay muchas cosas en que trabajar. Y aparte, hoy también el gobierno actualmente está como, están metiendo muchas políticas internacionales, ¿verdad? Entonces, y nuestro país es un país multicultural, hay muchas culturas, hay muchas riquezas, recursos naturales, muchísimo. Tenemos riquezas culturales, como somos 24 territorios indígenas, como he dicho anteriormente. Entonces, ¿qué pasa? Que hay muchas cosas que se están tomando en cuenta desde la capital, pero no se está llegando a los pueblos indígenas, no se está pensando cuál es la visión de ustedes, cuál es la propuesta de ustedes. Entonces, son cosas que para mí, esas cosas no están bien, para mí que se deben mejorar. El nombre La Suiza precisamente viene de Europa. Es una idea totalmente equivocada a llamarse que somos un país como la Suiza. Somos mejor que la Suiza. A sabiendas de que el sistema político invisibiliza precisamente el proceso, el trabajo y los ideales de las personas y los pueblos. Entonces creo que al hablar de que estamos en un sistema de democráticos en donde se violenta los derechos indígenas acá en Costa Rica, no podíamos hablar de democracia, no podíamos hablar de esa Suiza, de un país feliz. No se puede hablar en Costa Rica. Que hemos dado grandes luchas, se ha invisibilizado ese trabajo, ese proceso, y no, eso no es democracia, eso no es inspiración humana. Es más una inspiración apocalíptica, es una inspiración eutanásico, una inspiración que va conllevando hacia la muerte el mismo pueblo. Entonces, no se podía considerar así. Es una idea falsa que se transmite en los medios. Sí. Porque nosotros pensamos en nuestras generaciones, en nuestros niños que vienen. Como atrás, mis abuelos, mis bisabuelos han cuidado la montaña, y ahora, ¿por qué nosotros tenemos que vender nuestra riqueza? No lo podemos vender, y nosotros aquí estamos de frente. Es por eso que nosotros hemos venido aquí en estas reuniones a escuchar. Y la inspiración más elevada, que es lo que nosotros consideramos como nuestra utopía, es el Senebuay en Bribri, significa buen vivir. Es en donde se respeta esa diversidad, donde se reconoce plenamente los derechos, en donde usted tiene lo que verdaderamente necesita, el agua, el alimento, que es uno de los elementos más importantes para la existencia. Cuando usted tiene eso, no necesita grandes edificaciones, grandes industrias, porque tenés alimento, tenés comida, tenés agua. Eso es Senebuay, buen vivir. La verdad, yo soy muy orgullosa de ser indígena, porque la verdad, y poder hablar mi idioma, mi lengua materna, ¿verdad? Conocer de la cosmovisión indígena. Eso, y para mí es importante, aunque yo puedo ser estudiante en la universidad y prepararme en muchos temas, pero sin olvidar mis raíces ancestrales, ¿verdad? Podemos lograr precisamente articulando muchos trabajos. Al nivel de nuestro país se han hecho muchos trabajos campesinos, se han hecho trabajos al nivel jurídico, o sea, legales, y al nivel de otros países también se han dado luchas hacia la misma línea. Entonces creo que articulando esas experiencias y aumentar esta ola, digamos, de ese buen vivir, creo que vamos a alcanzar precisamente ese buen vivir. Que se han tomado los pueblos indígenas, que todas las políticas, todos los procesos que se haga, que tiene que ver con todo el país, que por favor conozcan los pueblos indígenas, conozcan cuál es la posición de ellos ante cualquier proceso, porque muchas veces no se hace eso, y yo creo que nosotros como indígenas necesitamos ser respetados. Y mi mensaje final sería que nosotros aquí no queremos nada de proyectos que no vengan a desarrollar a nuestro territorio indígena. enciende mi candela. Que suena la negra. Sonidos populares e ideas libertarias.